¡Ey! ¿Te hablan? ¡Ey! ¡Hijo! ¡Te hablan! ¡Ey! ¡Perro culero mantenido chivo guango come cuando hay culo flácido, hijo de tu puta madre, chiquiteado del fundillo, pedorro! Bueno, pa' nada, culo de tuerca, marihuano, foquero, trompa de joto, mamador, inservible, pito dioquis, homosexual. Ah, discúlpame, me ofusqué, gay. Chiquito, hey, yo te voy a hacer grande, pero contesta, güey, contesta ya, chingada madre.